montes, tras de los mares, perdí las flores que hubo en mis manos. Hoy sus semillas tengo en mis puños, porque algo de arena ha de bastarme para volverle a dar la vida que perdió. Y las flores nuevamente podrán abrirse un día, entonces llamará. De golpe me alimentaron. No habrá más llantos, no más lamentos. Arrodillado estoy, agradeciendo a Dios.